Bueno, pues el partido de hoy en Casarón de Quinén, creo que ha sido un buen partido por nuestra parte. Una pena si no nos llevamos los 3 puntos, porque creo que no los hemos merecido. Hemos sido superiores en casi todo, en posesión de balón, en ocasiones creadas, hemos dominado el centro del campo, hemos jugado mejor al fútbol. Pero bueno, no hemos tenido el premio del gol, ¿no? Hemos tenido bastantes más ocasiones de gol que ellos. Y quizás diferenciar un poco la primera y la segunda parte de la situación del equipo contrario, ¿no? La primera parte ellos han querido venir a buscarnos también a nosotros, la pelea ha sido en el centro del campo, con espacio los dos atrás, y nosotros robábamos y salíamos muy bien, teníamos espacios para llegar, combinábamos bien. Y la segunda parte, pues bueno, no sé si ellos viendo nuestra superioridad o porque no podían, pues se han defendido más al borde del área grande suya, ¿no? Y siempre cuesta más llegar, ¿no? No los hemos hecho tantas ocasiones, no ha habido un juego tan fluido. Hemos incorporado más gente del centro campo, pero con lo que perdíamos un poquitín las referencias. Pero bueno, en líneas generales, el equipo ha sido superior y nos lo teníamos que haber llevado el partido, ¿no? Hemos creado bastantes ocasiones de gol y hemos jugado bien por bandas. Yo estoy muy contento con el equipo. Una pena porque hasta el final hemos querido llevárnoslo. Incluso en el último minuto hemos tenido un balón que se ha paseado ahí por la línea de la portería. También ha habido una jugada ahí, un posible penalti a Enrique, muy claro, cuando estaba en el área chica, a borde del área chica. Pero bueno. En líneas generales, contento con el partido y bueno, una pena el resultado. En cuanto al próximo día, pues bueno, jugamos en nuestra casa, o sea, tenemos que volcarnos, intentar ganar como sea. Está muy igualado todo, las diferencias son mínimas entre unos y otros, pero en casa estamos jugando bien, estamos haciendo ocasiones y a ver si empezamos a materializarlas, ¿no? No se puede perdonar tanto de cara a portería. A ver si somos capaces de hacer un juego alegre, fluido, entrando por bandas, tocando rápido y creándole problemas al Fuentes, ¿no? También vendrá crecido, no ha perdido hoy en casa contra Fraga, que se supone que es uno de los equipos fuertes de la categoría. Y a ver si somos capaces de quedarnos con los 3 puntos, a trabajar fuerte esta semana.